Hola amigos, muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes bienvenidos a una edición más de A Fuego Lento. Yo soy, yo soy Luis Chores y les agradezco su compañía en esta hora. Gracias por acompañarnos en este subprograma Fuego Lento, una producción más del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, transmitiendo desde su página fencai.org. Ay, qué tosecita tan latosa. Bueno, y estamos en la edición prácticamente ya terminando, saliendo del tercer mes del año corriente, 31 de marzo del 2016. Y ya saben, para no perder la costumbre, mis queridos amigos, pues bueno, la fecha del calendario hebreo nos dice que hoy estamos, a ver, permíteme, porque estamos prácticamente en el día 22, en el día 22 del segundo mes de Adar, del año 5776. Y bueno, pues ya prácticamente ya vamos ya vamos a salir pues de ¿cómo se llama? Pues ya vamos también de salida del mes hebreo. Prácticamente vamos a entrar al mes de Nisan y pues viene pues también la fecha, viene la fecha de Pesaj, el 15 del mes de Nisan, del mes de Nisan, que es el primer mes del calendario hebreo. Pero yo sé que mucha gente se confunde. El que sea el primer mes del calendario hebreo o con el que el primer mes con el que empieces a contar no significa que sea el año nuevo hebreo. Así como que los dejé sacados de onda, ¿no? A ver. El primer mes del año hebreo no es el año nuevo. ¿Cómo está eso, no? Sí, ¿no? De hecho, el año nuevo judío se celebra hasta el séptimo mes del calendario hebreo. El año nuevo, Rosh Hashanah, hasta el séptimo mes del año hebreo. O sea que prácticamente entrando al mes que viene de Nisan, vamos a contar 7 meses. Y bueno, pues ahí vamos a tener nuestro nuevo año hasta 7 meses después, contando a partir de este mes, del mes de Nisan. Algo complicado, bueno, no, se necesitaría tener una mente hebrea para entender esto, y pues pero créanme, es algo muy, muy especial. Pero bueno, pues ya saben, queridos amigos, pues aquí estamos, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Las formas de contactarnos, bueno, pues ya saben, ahorita me falló el chat porque usa Flash y nos falló el chat y no nos abrió bien. Entonces, pues les dejo las únicas formas de contactarnos por hoy, en este día que ya acabamos de decir, 22 del mes de Adar, segundo mes de Adar, es a través de, a través de Twitter, @Lioresh, y también a través de nuestra cuenta de correo electrónico, daniel.lloresh@gmail.com. Bueno, pues esas son, ya le hemos quitado más, ¿no? Porque nos aventábamos diciendo un montón de cosas donde nos podían contactar, pero pues desgraciadamente luego pues no podíamos atender todas. No se crean. O sea, la verdad, Por falta de tiempo, ¿no? Porque mandan muchos mensajes. Y por supuesto mandamos unos queridos y afectuosos y muy fraternos saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan. Compa Abraham, Cuervo Tuitero, que nos seguía, nuestro amigo Marcos Lupón, de allá de que está en Nueva York, y a todos los demás, pues calurosos y afectuosos y fraternos saludos a todos ellos, ¿no? Y a todos ustedes, por supuesto, para los que no fueron mencionados directamente, porque pues les gusta seguir aquí el programa a través del anonimato, pues está bien, no se preocupen, ¿no? Pero el día que ustedes digan, ¿no? Pues un saludo, Leores, pues órale, o un saludo, Luis, pues aquí con mucho gusto ya daremos, pues, su nick, ¿no? Su nick a través de la, del programa, si no quieren dar su nombre, ¿no? Como es. Y bueno, pues, qué tremendo, pues, pues ahora sí, pues hay muchas cosas que hay que comentar. Últimamente no hemos estado, pues digamos muy informados. Desgraciadamente ahora sí que nos tocó una chambita un poquito que nos exige más nuestra atención. Y la verdad, pues sí, no está tan fácil. Y bueno, pues comentando de las noticias que estamos viendo, pues Nestora y lo que viene en la página másde31.com, pues dice: apunte sobre la libertad de la comandanta de la crack PC. Después de pasar casi 3 años encerrada en prisión, la comandanta de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Crack PC, Nestora Salgado, obtuvo su libertad y dio el primer mensaje sincero, potente y sin tapujos. A uno, la comandanta fue abordando los temas dolorosos para su natal Guerrero. Bueno, y para todo México, de hecho lo dice también. La lucha de las mujeres contra la violencia y su papel como autoridad comunitaria, las agresiones contra los pueblos indígenas que ejercen sistemas de justicia propios y el encierro de activistas por motivos políticos, la falta de ética de medios de comunicación y la violencia de las cárceles. Sin embargo, Salgado insistió que seguirá luchando en su pueblo Olinalá, aunque irá a donde tenga que ir, porque para lograr la libertad de sus 9 compañeros de la crack PC, todavía encerrados en distintos penales del estado, y añadió que también luchará por más de 500 presos políticos de México que ha contabilizado el Comité Nacional por la Libertad de Presos Políticos. Nestora finalizó con un llamado fuerte a quienes estaban presentes: mirar la realidad de las comunidades de los pueblos lejanos, la situación de violencia en la que viven. Para acercarnos a esa realidad, esbozos estos apuntes. Pues bueno, pues ya Nestor ha hablado, ya está de nuevo, ya está otra vez, pues digamos, al frente de esta lucha. Ojalá, o esperamos más bien, con mucho deseo, que también este amigo, el doctor Mireles, también pueda de repente pues darnos la agradable noticia de que también ya está puesto en libertad. Pues ahora sí que tenemos muchas cosas, amigos. Hay gente que está prácticamente, pues, de una u otra forma, nosotros en una manera virtual, exponiendo estas noticias. Ellos pues prácticamente están exponiendo el pellejo, aunque no es menos para nosotros detrás de estos, pues de estos equipos, ¿no? Detrás de la web, pues no significa que estemos más seguros, ¿no? Lo que pasa pues es que de alguna u otra forma pienso o pensamos aquí en el FENCAI que hay maneras de que tenemos que ir defendiendo nuestro pueblo, nuestras libertades y evitar pues que una bola de chapuceros políticos, engreídos, ladrones, corruptos y pero sobre todo cínicos, pues tiendan a tener que tener o atiendan a querer sobajear, ¿no? O sobajar a toda, a todo, y no se vale. Tenemos que de alguna otra forma contribuir. Por eso ya en otro tiempo hemos hablado aquí en este subprograma de Fuego Lento que estamos dispuestos a pasar información que ustedes nos proporcionen, que sea lo más fidedigna posible, para exponer a todo ese tipo de lacras, ¿no?, sociales, que son los políticos, la gran mayoría de ellos, como dice por ahí el AMLO, ¿no?, pues este, salvo sus honrosas excepciones, que yo, pues la verdad, pues sí, son muchas cosas, amigos, la verdad, son muchas cosas, y sencillamente, pues estamos, pues dispuestos, ¿no?, en esta forma, en esta manera, pues de tratar de lograr, pues que se realice un cambio, de permitir que la gente ya no esté más oprimida y que pues todos tengamos digamos la oportunidad de poder tener una vida buena, agradable y todo eso, aunque pues va a haber gente que muchas veces incluso pues va para atrás como los cangrejos, va para atrás, pero eso también está en su derecho. Y que ese derecho, el que quiera estar en el, pues, ser maceta toda su vida, pues adelante, no hay ningún problema. El que quiera sobresalir, y digamos, de la manera más íntegra y honesta posible, pues adelante, que salga. Pero, pues, no seguir permeando gente oportunista y que nos quieran picar los ojos todo el tiempo y que a expensas de nuestros votos o de nuestro esfuerzo, pues, ellos estén llevando los, digamos, los grandes recursos y el país, pues, no haya quien le quiera hacer infraestructura, no haya quien quiera, digamos, mejorar este país. Yo no digo que tenga que ser gratis, pero pues los recursos, digamos, en cuanto a los recursos privados, ahí sí, pues la gente que se ha ganado ese dinero, sobre todo con el sudor de su frente, bueno, no tenemos ningún inconveniente, por supuesto. Pero pues nos quedamos pensando y de ahí qué, lo que sigue, lo demás, pues qué pasa, ¿no? O sea, para aquella gente que lo hace a la mala, que abusa, que despoja, que roba, o sea, pues no se vale. De hecho, pues voy a quejarme aquí con ustedes, y es que la verdad, pues me ha ocurrido una situación un poco mala, no tan agradable, no falta la gente, pues mañosa, siempre la hay. No, tampoco nos hacemos que nos hablan de allá arriba, ¿no? Y nos hacemos los tío lolos. No se trata de eso, queridos amigos. Pero la verdad es que, pues sí, ahora me tocó a mí, aquí en mi labor, en mi trabajo, pues tuve que lidiar, pues, desgraciadamente, desafortunadamente, caí en manos de gente muy cabrona, y que no tiene vergüenza, desgraciadamente, para hacer las cosas. Me encargaron o me encomendaron la tarea de equipar una pipa de agua con una bomba de achique, de lodos, para hacer mi trabajo. Pues es lo que les decía, ¿no? Que a veces falta poner orden en todos lados, ¿no? Y pues sabiendo gente que a lo mejor pues se siente protegida porque tienen parientes en tal negocio o tal situación política o de plano pues andan de mañosos, pues sí, pues se sienten muy felones y se atreven a hacer cosas que no son las más adecuadas posible. Y es que un amigo me recomienda un negocio y yo por error, desgraciadamente, voy cayendo a otro, cercano, a una cuadra, sin querer. Y cotizo la instalación y el equipo para la susodicha bomba. ¿Y cuál va siendo que la bomba esa, que la bomba mentada esa, pues resultó que, pues que hubo una confusión, según estas personas, con esa bomba? Cuando yo fui a solicitar el trabajo, incluso les expliqué, miren, necesito porque voy a succionar fosas sépticas, obviamente, y le voy a meter una bomba de lodos. Necesito una bomba de lodos, pero no quiero ponerle dos bombas, con una sola bomba me queda bien mi equipo. Pues, no, sí, está bien, y aquí le ponemos esto y acá esto, pues sobre, vas. Quiero que me cotices, mándame la cotización al correo. Ajá. Entonces, entonces, resulta... Permítame tantito. Entonces, resulta de que pues en esta situación, queridos amigos, pues ya quedamos, mandan una cotización muy escueta, por cierto, o sea, no explican, no especifican el modelo de la bomba que me van a poner, no me dicen tal o tal o tal tubería o codo o lo que sea. Bueno, yo mando la cotización, pero yo no, ya no los estaba tomando tan en serio. Incluso una persona me dice, no, pues pídeles el desglose. Yo le marco a estas personas, oye, necesito que me mandes el desglose de las piezas. Ya sea que nosotros te las compremos para que tú se las instales, o para que me dé la lista, obviamente, y nada más pago tu mano de obra, o en su caso, pues nos vendas todo, pero pues necesitamos el desglose. Nunca me lo enviaron. Bueno, al estar checando todo ese asunto de la bomba, todo ese asunto del equipo, pues como no me envían el desglose, yo ya no le di seguimiento con mis compañeros, sobre todo con la persona que se encarga de la cuestión administrativa, de que se realizara este trabajo. De todas maneras, yo iba a buscarle por otro lado, ¿no? Porque no les vi mucho interés a estos cuates de hacerme la chamba. Cuando me doy cuenta, recibo un correo, y dice en ese correo que, pues, que ya se había hecho el traspaso a la cuenta de esas gentes para hacer la chamba. Bueno, pues dije, pues ya me ahorré mucho tiempo, ¿no? Pues ya se hizo, pues ya hay que llevarle la pipa. Le llevo la pipa, ya quedamos, ¿no? Pues tal día queda, todo, nada más traiga la pipa. Está algo retirado, bastante retirado, para serles exacto. Y al llegar allá, pues me aparece el familiar o el hermano del que me había, digamos, atendido primeramente. Y ya empiezo a platicar con él, empiezo a explicar, pues, que no quería una bomba charquera, obviamente, porque esa pipa iba a servir para succionar fosas sépticas. Entonces, me empieza a sacar una serie de cosas de que, según, no me habían entendido, y ellos habían entendido fosas, pero fosas de agua. Cabrón, pues yo les dije bombas de lodo, ¿no? Incluso hasta andaba más o menos en el mismo precio con las bombas de 2 pulgadas. Entonces, ¡ah, canijo! Y a últimas, esta gente me quería instalar una bomba charquera, le llamo. Una bomba que simplemente trae su motorcito de gasolina y que succiona y que avienta agua para eso. Bueno, dije, pues a final de cuentas, bueno, hubo este error, bueno, háganos la diferencia, díganos cuánto es la diferencia para pagar la bomba, pues que yo necesito, que es una bomba de lodos, que pues, obviamente es mucho más cara, porque pues jala de todo. De hecho, yo cuando logré ya, por otro lado, instalarle el equipo, pues, híjole, hasta piedras se veía cómo rebotaban en el tanque. Ya muy, muy especial la bomba esta. Bueno, para no serles más dilatado este tema, pues, qué barbaridad. Pues, al platicar con este cuate me dice que la bomba de lodos no servía para succionar y para aventar agua. Ya, cabrón, yo me quedé, bueno, ¿cómo? ¿Puede jalar lodos, pero no puede aventar agua? Es ilógico, ¿no? La lógica. Y luego me sacan un cuento de que me querían instalar una charquera y una de lodos. Dos bombas, y pues obviamente pues no era lo que necesitábamos, ¿no? Estaba muy... pues ya la cosa se complicó, y de hecho fue tratándolo con él, con el hermano de esta persona. A final de cuentas, pues yo lo consulto, bueno, pues iba de hecho con uno de mis jefes, otro ingeniero, y ya de ahí nos vamos con el mero mero, el licenciado, y pues le comentamos, mire, pasa esto. Para eso yo le hago un comentario al otro ingeniero, le digo, mira, estas bombas de regreso nos quedan en camino donde las venden, ¿cómo ves? ¿Vamos a visitar? Sí, vamos. Y llegamos ahí donde venden, y pues ya consultamos con una persona que pues obviamente, aparte de la atención, pues le saben a todos los equipos, y ya le exponemos la situación que nos habían comentado. Me dice, no, pues este equipo jala también lodo. Pues obviamente, si jala lodos, jala agua también. Ah, chihuahua, sí, sin ningún problema. Ah, cabrón. No, pues aquí el rollo pues está medio macabro, le digo. Y ya al ratito recibo una llamada y me dice este cuate, no, es que esa misma bomba sí jala y todo. Pero pues yo ya iba con el otro jefe. Y pues es una persona muy cercana al mero dueño, al mero mero. Y pues prácticamente pues, le tuvimos que exponer. Y me dice, pues ¿sabes qué? No les lleves la pipa a esos cuates. Pues sí, obviamente, pues no saben. Están muy verdes, ¿no? Entonces, luego se vio la situación. Y pues le dijimos, ¿saben qué? Pues no les vamos a instalar aquí con ustedes. Ya recibimos la orden. El mero jefe dijo que no. La encargada administrativa, pues la licenciada les va a enviar un correo donde pues, con los datos de la cuenta para que nos reingresen el dinero. Bueno, estamos hablando de hace 3 semanas y hasta la fecha no nos regresan el dinero. Así, de huevos, así de ese tipo. Por más que hablé con ellos, por más que le hemos pedido que nos reingresen el dinero, incluso esta semana que acaba de pasar, pues que prácticamente mucha gente la agarraba de vacaciones, pues se fueron de vacaciones los chingados cabrones estos, los chingados angelitos estos, y se perdieron. De hecho, pues la orden era que me firmaran un pagaré, y pues ya, o sea que pues ahí cuando quieran, pero pues el pagaré corre, ¿no? Y pues prácticamente se me está escondiendo esta pinche gente. Yo la verdad, sí estoy muy preocupado, no me va a costar la chamba, todo por esta serie de cosas o de situaciones. De hecho, pues yo no acostumbro a que en vez de resolver un problema, generar otro. Siempre he tenido la facilidad, pero desgraciadamente cuando la gente es ladrona, es ladrona. Cuando es muy cara dura, muy hija de la tiznada, pues la verdad, ahora sí que pues, ¿cómo le puede hacer uno? De hecho, pues ahora me está costando a mí la gasolina, que es mía, aparte de que sí me dieron, pero pues sí está retirado el pinche lugar ese. Y pues, caray, peja, pega, ¿no? O sea, ayer le llené el tanque y ya traigo 3/4, imagínense. O sea, la distancia que tengo que recorrer. Y pues la verdad es una situación bastante, bastante incómoda. Yo a veces, pues me sentía muy seguro en este trabajo y pues ahora así como que hasta le da vergüenza a uno ver la cara a sus jefes, y más que cuando te preguntan sobre este tema, ¿no? Pues le digo, pues no, es que no me quieren devolver el dinero, o se me esconden, o le estoy llamando. Hoy se cierra el mes, pues es el último día del mes de marzo, y pues contablemente no hay justificación de ese dinero. Bien tremendo, queridos amigos, bien tremendo. Y pues la verdad, pues ya no saben ni cómo hacerle, ¿no? Pues ¿qué haces con una bola de cabrones así? Dicen, no, pues aquí estamos, no nos vamos a esconder por 13,000 pesos. Pues es lo primero que están haciendo los hijos de la tiznada estos, ¿no? Entonces, de verdad, pues qué complicado y qué hambriada está la pinche gente, desgraciadamente. Y pues el programa anterior, pues qué les decía, ¿no? Pues es que se necesita poner prácticamente pues prácticamente es complicado, ¿no? O sea, no necesariamente una cosa es así nada más. O sea, hay necesidad, amigos, de que cambien las cosas, de que cambien la situación, y pues sí, no nada más son los gobernantes, también hay mucha población que necesita pues ponerse en orden. O sea, hay muchas cosas, hay que poner el orden en este país y empezar a través de la fuerza de la coerción de la ley, pues empezar a poner orden en todos lados. Porque la verdad, pues, es que está de pensar, sí, amigos. Está de pensarse, queridos amigos. De verdad, queridos amigos. Es que es bastante, bastante complicado. Bastante complicado, porque a veces, ¿cómo puedes pelear una cantidad de dinero que si te quieres ir a un pleito judicial, por así hablarlo, pues prácticamente te sale más caro el caldo que las albóndigas? ¿Y dónde está, pues, la seguridad de todo esto, amigos? De verdad, es algo bastante difícil, ¿no? O sea, que queremos verlo bien, de que queremos entender las cosas, de que queremos que cambien las cosas, amigos. Entonces, pero pues no nada más son los grandotes de arriba, también pues mucha gente intermedia está así. Ahora, pues que el hambre, que las malas cosas, pues sí, tiene mucho que ver el daño que se ha hecho de arriba hacia abajo, porque obviamente las cosas caen, ¿no? Por cuestiones de gravitatorias, pues del más grande viene hacia los más chicos, ¿no? Pero pues si allá arriba le han dado vueltecita a la llave, ¿no? Para cerrar el grifo y tener a todo el mundo hambreado, pues también, ¿no? Igual puede ser un detonante que la gente pues tenga que usar, y no justifico estas acciones, por supuesto, porque dijeras, pues estoy cagando dinero. Y imagínate si ¿cómo se llama? Si yo ando perdiendo mi chamba y pues la chinga que me va a poner una situación así, ¿no? Ya definitivamente, ¿no? Por eso también, pues hasta qué punto la autoridad, o sea, se va a encargar nada más de ¿cómo se llama? De ver los casos grandes, pero las situaciones más pequeñas, ¿no? O sea, pues aquí hay algo que no está funcionando, y es una... Y les digo, son cosas bastante fuertes, Son cosas muy tremendas, queridos amigos. Cosas muy fuertes, muy tremendas. Y bueno, pues, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Que estoy seguro que mi caso no es exclusivo, por supuesto. ¿Cuánta gente no está así? Y pues bueno, pues la autoridad pues brilla por su ausencia. Así también, en definitivo, ¿no? Y hay que empezar, les digo, se tiene que volver al orden. Necesitamos orden, amigos. Sí, en muchos aspectos, a lo mejor mucha gente no está de acuerdo. Y que no sea simplemente una cuestión para ver cómo chingamos al otro, ¿no? Porque también, desgraciadamente, cuando se quiere aplicar, digamos, pues algo de rigor a la hora de aplicar la ley, pues desgraciadamente hay gente que la desvirtúa y normalmente, como siempre, los pinches políticos echando mano de todo, ¿no? Y no me digan que no. Si el PAN, que es una mierda de partido, y lo siento por los que, pues digamos, son fan o seguidores de ese partido, pues la verdad el PAN es una mierda, el PRI es otra, el PRD pues ha mostrado es la cara más grande de la traición en México, o sea, y pues los demás partiditos, ¿verdad? Pues qué podemos decir, ¿no? Pues ya lo saben, son partiditos satélites, son partiditos mediocres que simplemente sirvieron o se formaron con la intención precisamente de ejercer ciertas cosas, ¿no? O sea, sobre, pues, de favorecer a gente que está detrás de ellos. Pues si no, pregunten al Niño Verde y pregunten a un montón de cosas. Entonces, pues sí, así está esto, queridos amigos. Pues como ven, algo bastante peculiar, ¿no? Bastante tremendo. Y bueno, pues ahora sí que ¿qué le podemos hacer, mis queridos amigos? ¿Qué podemos desgraciadamente hacer? ¿Sí? Entonces, pues sí, tiene que volver el orden. Tiene que empezar a haber orden en este país, porque si no, pues sí, tiene que haber. ¿Por qué? Porque si no, pues, ¿cómo vamos a salir? ¿Cómo vamos a salir de todas las broncas en este país? No, si no hay orden, definitivamente debe de haber una visión. Y pues bueno, pues no se oye exactamente que haya gente que quiera poner ese orden, ¿no? No hay la disposición política porque pues obviamente los políticos son los primeros en salir, digamos, beneficiados con las lagunas, ¿no? Son los primeros en aprovechar cualquier laguna legal, pues, para salir con billetes en la bolsa. Y bueno, pues, antes de pasar a un pequeñito corte musical, quiero mandar un saludo a nuestro querido amigo Pastor, que ya se encuentra ahí en el chat del Fenkai. Ya lo volví a arrancar, así que ya si se quieren conectar al chat, pues ahí los vamos a estar viendo, y si quieren comentar algo, pues adelante. Y bueno, pues, aunque hoy no está nuestro querido amigo soviético, nuestro querido amigo que pone una serie de texto medio raro, pues no sé cómo se llama, que también nos acompaña seguido, pues no está, pues le mandamos también un saludo. Bueno, queridos amigos, antes de continuar y de pasar a otros temas, vámonos a una rolita y regresamos con ustedes, ¿sí? A ver, ¿cuál pondremos? Esta, The Power. Ah, pues esta está padre, London Beat. No, se quedan con esta, la repetimos. pues ya estamos de vuelta, amigos. Ah, pues un saludo también a Soviético, que ya nos está acompañado ahí en el chat del Fenkai. Pues es que o cambia cada rato de máquina o anda como yo con mi celular formateándolo a cada pinche rato. No lo sé. Ah, por cierto, pues bueno, comentarles, pues ya que podemos hablar, ya saben que platicamos de muchos temas, queridos amigos. Ya saben aquí que cómo nos las gastamos y también pues le pegamos al, pues no al hacker, ¿no? O sea, no somos hackers, ¿no? Pues simplemente hacemos nuestros pininos, porque pues buscamos normalmente, ¿cómo les diré? Pues no ser espiados, tener un poco más de flexibilidad con nuestros equipos y que pues nos den más beneficios de lo que pues normalmente nos ofrecen los fabricantes, ¿no? Y en este caso, pues ahorita, por ejemplo, tengo mi celular, tengo mi celular, ahí está, perdón, es que, bueno, acabo de meterle la versión de CyanogenMod 13 a mi equipo, que prácticamente viene a ser el Android, la versión de Android 6, 6.1, ¿sí? Prácticamente viene a ser la compilación de Android. A ver, con el, pues, la versión Osprey User Debug 6.0.1, y pues está en etapa de prueba. Está, la verdad, muy bien. Es la revisión 31 de este celular. La verdad es que, pues de verdad el equipo funciona muy bien. De hecho, está bien rápido. La cuestión, la verdad, la cuestión del equipo, pues me quedó, pues no es para nada, pero quedó muy bien, ¿sí? Y la verdad, no tengo nada que quejarme de lo que es estas versiones alternativas al Android, aunque en los modelos Motorola normalmente hay la posibilidad de que los nuevos modelos vienen, sobre todo los Motorola, se comenta mucho en la red, en los sitios especializados en dar reseñas de los dispositivos cuando salen, pues que vienen no limitados, al contrario, vienen muy light, o sea que no le meten tanta aplicación que definitivamente pues en muchos casos tú no estás necesitando usar, y que con Android pues normalmente ese tipo de cosas pues suelen estar metiéndose. Entonces pues sí hay cuestiones ahí, queridos amigos, pues que sí nos están pues digámoslo así, pues que sí nos estorban, que nos comen recursos de nuestro equipo, que imposibilitan, digamos, un funcionamiento más fluido, más predictivo inclusive, ¿no? Y la verdad, pues ¿qué les puedo decir? Me quedo con CyanogenMod Mode en vez del Android. Sí, me quedo con ese sistema operativo. Cada semana, sino ahorita en esta semana, por lo menos sí han sacado como 4 actualizaciones, porque en la versión Osprey de CyanogenMod 13 o 13.1, definitivamente es muy nueva. Y sí, la primera había salido con fallos, cuando incluso yo lo actualicé a esa versión, y pues no me cargaban ciertas aplicaciones, específicamente las de Google, por supuesto. Y la verdad, pues, me deja un buen sabor de boca. De hecho, hay una versión de Osprey para varios modelos de celulares de los Moto. La versión Osprey normalmente abarca cierto número de modelos de Moto, de Motorola, los Moto G, principalmente los Moto G año 2015. Y la verdad es que tienen la versión estable. De hecho, la traje pues como 3-4 días, la estuve probando. Definitivamente una versión bastante recomendable, sin bugs, sin errores, todas las cosas de tu celular te funcionan. Inclusive cuando tú instalas Xiaohongshan Mode en tu celular, por ejemplo, yo tengo el Moto G de tercera generación, el modelo es del 2015, al estarlo cargando, inclusive se prende una lucecita oculta de los teléfonos Motorola, ¿cómo la ven? Pues solamente con CyanogenMod Mode, con Android no. O sea, con el Android que viene de fábrica, de stock, no se enciende aunque lo estés cargando. Pues me sorprendió, ay, este foquito, ¿qué onda, no? Cuando lo estás cargando. Entonces, muy, muy, eso es una, digamos, una particularidad, ¿no? No estoy diciendo, que sea lo máximo porque prendió un pinche foquito, no, tampoco. Pero, en sí, el funcionamiento del dispositivo, no necesito rootearlo, porque hay, en CyanogenMod Mode, tú tienes el control de los permisos para ciertas aplicaciones que te requieren servicio administrativo. O sea, entrar en el modo root o raíz, que lo que sería como un Linux, ¿no? Y las demás aplicaciones, pues que no la necesitan, pues simplemente no. O sea, porque prácticamente el celular te permite esa configuración en opciones de desarrollo cuando tú activas opciones de desarrollo. En todos los celulares Android traen la posibilidad de activar las opciones de desarrollo. En este caso, ustedes se van, por ejemplo, a ajustes, y de ajustes se van hasta el final donde está información del teléfono. Ahora les voy a enseñar cómo ustedes pueden a aplicar las opciones de desarrollo de su celular de Android, de cualquier versión de Android, hasta que ahorita, hasta las más nuevas, y se van al número de compilación y le vas a dar clic varias veces. Ahí, sí, donde dice número de compilación, con tu dedo le vas a dar clic, clic, clic, clic, y de repente te va a aparecer un mensajito que te faltan 2, 3, 4, 5, X pulsaciones para activar el modo de desarrollo, y ya de repente, o sea, te activa el modo, las opciones de desarrollo. Ahí en opciones de desarrollo, pues ahí ya prácticamente, pues es, digamos, para la gente que se dedica a desarrollar software para Android, ¿no? Entonces todos ustedes pueden hacer o aplicar las opciones de desarrollo de su celular. Claro, si saben lo que van a hacer con ellas, si no, pues no tiene caso, ¿no? En este caso, pues yo las tuve que activar, el ADBB, abrir el bootloader, todo ese tipo de cosas, pues yo las activé con este celular, queridos. Sí, se las metí esas opciones, Y bueno, pues ya quedó, ya de hecho, pues ahorita mi celular prácticamente no me tardé nada. Otra de las cuestiones loables que podemos decir del Cyanogen Mode, la versión 13, que viene a ser el equivalente a Android 6, a la nueva versión de Android, que inclusive yo, teniendo la oportunidad, como un amigo me ayudó a cambiarle el clutch a mi carro, de hecho, pues, le echamos talacha, así en 2-3 horas le hicimos toda la chamba, entre él y yo, pues, él conoce un poco más de eso, yo le platiqué de Android y me dice, oye, ¿y para mi celular habrá? ¿Qué celular trae? Pues un Sony Xperia M, ¿no? Bueno, pues ya chequé y pues de hecho los Sony son de los que disfrutan de varias versiones, de varias Nikki, por ejemplo, es la versión, por ejemplo, para los Motorola que les acabo de comentar, es la versión Osprey de Cyanogen Mode, obviamente el... No siempre todos los celulares, por ejemplo, pueden gozar de la nueva versión, por ejemplo, 13 o el Smart Mallow de Android. Pero sí, pueden subir, por ejemplo, si tu celular es viejito y pues ya el fabricante ya no te dio más opciones que quedarte relegada ya con el Android 4.2, 4.3 o 4. Pues, checándolo, si es de marca, primeramente, normalmente son las versiones de alternativas de Android que tienen más versiones alternativas de Android, para los celulares de marca, específicamente los de Sony me he dado cuenta. Y pues, a su Xperia M, que no crecía más del 4.3, una cosa así, pues le metimos el Android 6 prácticamente, o sea, el Cyanogen Mode versión 13. Y no, dice que está fascinado, que de hecho tiene más capacidad en su celular, que prácticamente su celular está mucho más fluido, y pues la verdad es un celular que no es muy reciente, un Xperia M. Entonces, pues ahí están las ventajas de una cosa u otra, ¿no? Y bueno, pues si a lo mejor pues no te alcanza o definitivamente pues estás encariñado con tu equipo, ¿no? Definitivamente y no lo quieres cambiar, ¿no? O no quieres gastar, ¿no? Que de repente pues vayas en un micro o en algún lugar y vayas a perderlo o te lo vayan a robar, pues tú dices, no, pues ¿para qué gasto en otro pinche aparato? Aunque tienes muchos gastos, pero pues ya ves que van saliendo las versiones nuevas de Android y ya muchos programas o aplicaciones que usas en versiones anteriores ya no se actualizan. Y obviamente, pues en algunos casos hasta dejan de funcionar. Entonces tú dices, bueno, aquí qué show, ¿no? ¿Cómo le hago con esto? Bueno, pues aquí te digo que hay una alternativa para que tú no te quedes atrás y no tengas que al rato te veas obligado porque los fabricantes se les hincharon, ¿sí? Dejarte atrás para que tú después tengas que cambiar tu celular. Que lo más chido, y eso pues no lo vamos a negar, pues es estrenar, ¿no? O sea, pero pues también cuando te afecta o cuando no puedes o definitivamente o dices, no, pues ni madres, ¿no? ¿Por qué voy a hacer rico estos pelados? Pues bueno, pues entonces te puedo decir que hay una opción que te permite pues no quedarte atrás y que tu celular incluso hasta cierto punto o de hecho definitivamente te termine, mejor dicho, funcionando mucho mejor. O sea, de una mejor manera, mucho más fluido, rápido, seguro y pues que no te roben. Mira, es que realmente yo quedé ciscado con Windows. Y más desde que supe que Windows, yo por eso transmito con Linux, Ubuntu. Mucha gente me dice, no, pues es que por ahí alguien hizo un comentario una vez de que pues Linux sucks, ¿no? Pero en realidad, te voy a decir algo. Tu computadora que tiene Windows inmediatamente que tú la conectas a una red, sea inalámbrica o de cobre o como tú quieras, esa Windows te absorbe el 20% del ancho de banda de tu servicio de internet. ¿Para qué? Pues ustedes lo pueden averiguar. O sea, váyanse a un Google y chéquenlo por ahí, ¿sí? Dice soviético que él hizo el Motorola DynaTAC de los 80s. Sí, el primer... Todo se descompuso bien rápido. No, hombre. No, de hecho, el StarTAC, me acuerdo, pues, lo máximo, ¿no? Era el, ya cuando, pues, todos eran unos tabiquitos, ¿no? Los Nokia y todos, ¿no? Y de repente sale StarTAC y wow, ¿no? Tipo folder y con su antenita y las arañas, ¿no? No, pues era otro show, ¿no? Yo de hecho no me puedo quejar, me gusta, yo la verdad, no sé, no me latía mucho un Motorola, pero yo era más partidario de los celulares chinitos, ¿sí? Pero pues, la verdad no. Entonces, pues les digo, si quieren aprovechar más sus servicios, pues en este caso, yo con Linux no tengo la bronca de que me esté un Microsoft absorbiendo el 20% del ancho de mi banda de internet, así de fácil. Entonces, pues obviamente veo más fluido mis programas de televisión, bueno, entre comillas, ¿no? Series a veces que veo, noticias, videos, etcétera. Bueno, queridos amigos, ya no los entretengo más, no me di cuenta, ya se nos fue la hora. Saludos a nuestro querido amigo Albert Juve, que ya llegó. Ya pues le vamos a pasar la radio. Y bueno, pues me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Me hubiera gustado sacarles más reseñas de todo este show tecnológico, pero pues lo vamos a dejar para la próxima semana. Queridos amigos, un gusto haber estado con ustedes, a nuestros amigos que están en el chat del Fenkai, aquí interactuando, muy chingón, pues nos tenemos que ir, gracias por estar con nosotros, esto fue A Fuego Lento, yo soy Luis Llorés y no me despido, al contrario, les digo hasta luego y nos vemos el próximo lunes, si el Eterno lo permite. Hasta pronto, cénele bonito, no le metan mucho a las memelas, a las garnachas, a los tacos, ¿verdad? No tomen refresco, se engordan más. Y pásenla bien. Y que descansen. Así que no se manden cenando para que puedan descansar bien. ¡Sale, amigos! Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.